PRD celebra que el gobernador Aguirre someta a consulta su mandato. El líder nacional del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Carlos Navarrete, celebró la decisión del gobernador Ángel Aguirre de someter a consulta su mandato por los ataques ocurridos en Iguala hace 2 semanas. Exigen que autoridades locales y federales aceleren indagatorias para encontrar a los 43 jóvenes desaparecidos el pasado 26 de septiembre, tras ser emboscados por agentes municipales. Hechos en los que murieron 6 personas, entre ellas un normalista que resultó desollado. Este atentado, agregó Navarrete, cimbra a Guerrero y a la nación. Reiteró que ante la violencia en Iguala se debe indagar la presunta responsabilidad de quien sea necesario, sin importar rango ni militancia. El PRD no va a encubrir, proteger ni defender a nadie en caso Ayotzinapa, aseguró el líder del Sol Azteca, por el que se postuló el gobernador guerrerense. Recordó que fue el PRD el partido que luchó por ingresar en la figura constitucional el plebiscito y revocación de mandato, a la que hoy acude el ejecutivo guerrerense ante los llamados a que dimita a su cargo, quien además ha señalado que nunca se ha manchado las manos. El líder PRDista dijo que en cuanto estén listas las casillas, las mesas directivas y los representantes de las mismas, podrá haber una votación. Mientras tanto, Ángel Aguirre no se va. Esta tarde, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, aseguró que no renunciará a su cargo como mandatario estatal y pidió al Instituto Nacional Electoral, INE, que realice una consulta ciudadana para preguntar a la población de dicha entidad sobre su revocación de mandato. Fuente: 24 horas. Redacción: Y Misael Zavala. Viernes 10 de octubre de 2014.